40 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 13 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Increíble furcio de Patricia Bullrich en Twitter. La diputada se indignó por la decisión del gobierno nacional de trasladar la estatua de Colón de la parte de atrás de la Casa Rosada y emplazar en su lugar una de Juana Azurduy. Sin embargo, la jefa del monobloque Unión por Todos confundió el monumento que se piensa trasladar, por lo que tuiteó: ¿dónde querrán llevar el Teatro Colón? Hagamos la lista de posibles lugares. Al darse cuenta de su error, corrigió sus dichos y comenzó a circular un petitorio para impedir el traslado a Mar del Plata de la avenida Paseo Colón. Tras un trasplante de 14 horas, Renzo ya tiene un nuevo corazón. Luego de una larga espera que duró 8 meses, Renzo Salvatore Antonelli pudo ser trasplantado del corazón. El sábado de la tarde apareció un órgano que resultó compatible para poder concretar la operación. Las malas noticias fueron, sin embargo, que el donante del corazón fue aparentemente Jorge Rafael Videla. De todos modos, no se espera que el niño sea un peligro de la democracia hasta dentro de al menos 25 años. Bruce Willis le ganó a Kirchner. La película sobre el ex presidente del director Adrián Caetano se emitió anoche por la pantalla de Telefe y logró un promedio de 8 puntos con picos por arriba de 9, pero perdió contra Canal 13. Pese a la expectativa que había generado la transmisión del film, el 13 lideró con la emisión de Duro de Matar 4, que hizo un promedio de 11.4 puntos de rating. Sin embargo, el difunto ex mandatario ya se había cobrado una victoria, dado que la ex esposa de Willis, Demi Moore, en 2001 le habría prestado la cotorra. Michael Douglas afirmó que el sexo oral le produjo cáncer de garganta. El actor reveló que la enfermedad que padeció hace 2 años fue culpa de haberse contagiado del virus VPH que habría contraído practicando sexo oral. Las declaraciones de Douglas preocuparon a varios políticos de la oposición que hace varios años vienen tragándose las hemorroides del culo de todo el grupo Clarín. 43 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.